Sí, tal cual como decís vos, en realidad era la tercera propuesta que se venía rechazando, que no era una cuestión menor. Las negociaciones se iniciaron en diciembre del año pasado, luego del armado de la recomposición salarial para el 2018, y desde ese lugar, bueno, empezamos a intentar construir una recomposición salarial que tenga en cuenta la pérdida del poder adquisitivo del año pasado, y bueno, y empezar a poder proyectar la del 2019. En ese sentido se hizo una contrapropuesta que consiste en un 16% para los primeros 5 meses del año, con reapertura el 21 de mayo, la cual va a ser puesta a consideración de los trabajadores en las 4 asambleas circunscripcionales el próximo miércoles. La modificación con respecto a la última propuesta es que se achica el periodo, ¿no? Digamos que se otorga este porcentaje. Exactamente, el planteo nuevo y la nueva oferta que hizo el Superior Tribunal de Justicia es retrotraer el último tramo que operaba para el mes de junio al mes de mayo, y de esa manera para los primeros 5 meses del año existe una recomposición salarial del 16%. Los trabajadores seguimos pensando que el año pasado perdimos poder adquisitivo, a pesar de haber obtenido una recomposición salarial importante, no alcanzamos a la pérdida del poder adquisitivo, y es lo que se va a poner en definición y en disputa seguramente en las asambleas a lo largo y ancho de la provincia. El miércoles son las asambleas, ¿y cuándo nuevamente se reúnen? La próxima reunión es el 8 de marzo a las 10 de la mañana en la Secretaría de Trabajo de Viedma. Muchas gracias. Hasta luego.